Es posible que debiera de leer de nuevo mis palabras, a ver si algún gesto improviso me advierte que no debía escribir tantas descomposturas aquella madrugada. Pero las cosas no van a ser diferentes. Seguiré sufriendo e intentando simular mi pérdida. Él, el de arriba, sabe bien que yo te quería junto a mí, que en la arena quería ser perfecta para ti. Hoy, como un ciego, a tientas, escribo en hojas negras y sin ningún ritmo ni tonalidad, ni siquiera en línea. Digo frases descompuestas, pues te llevas toda mi compostura, estructura y contexto. Hoy me arrepiento de que pudo ser tan fácil haberlo hecho. Sin embargo, me señalo como inteligente, porque sé que aún con besos apasionados, probablemente nada hubiera sido diferente. Con estas palabras finalizo. La infidelidad me divertirá algún día. Junto a las mentiras, la escasa consideración de las personas por los demás, o la poca distinción entre reparar lo que ya es adecuado y lo que no. Me divertirá cuando entienda que el que hace daño jamás será justificado, aunque sí existe una explicación bien argumentada sobre el pasado, la niñez o la infancia, la soledad, el maltrato a los padres o lo que estuvo alrededor para forjar que una persona pueda dañar. Algún día me divertirá, pero por ahora ninguna palabra me soporta, ni me indica que yo seré más feliz. Por eso, hoy, las ideas marchitas las saco aquí.